Y el profesor Tomás Páez, ¿no?, coordinador de instrucción del Censo Nacional Hogares y Viviendas 2010. Gracias por venir, buen día, ¿cómo andan? Bien. Trabajando, me imagino, ya desde hace un tiempo a full. En la recta final. En la recta final y con los preparativos de este 27 de octubre, ¿no? Exactamente. Un censo que obviamente va a determinar no solamente, ¿no?, la cantidad de personas que viven en nuestro país, sino muchas otras cosas más, ¿no? Primero agradecerles la invitación, porque para nosotros es importante comunicar qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Nuestra dirección es el organismo encargado de organizar y ejecutar este operativo, el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, en nuestra provincia. Esto se realiza a nivel nacional, lo organiza el Instituto Nacional de Estadística y Censo y lo canaliza en las provincias a través de las direcciones provinciales de estadística. Este operativo se empieza con varias etapas. La primera etapa, la preparación cartográfica, en donde nosotros realizamos el planito para que cada censista sepa cuál es su zona de trabajo, y de esta manera no exista ni duplicación de información ni tampoco nos quede nada sin ser censado. Cuando hablamos de censo, hablamos de un barrido de todas las viviendas que existen en el territorio, en nuestro caso, en nuestra provincia. O sea que no debe quedar ninguna vivienda sin ser visitada, ni ningún integrante de esas viviendas sin ser registrados en nuestros cuestionarios. ¿Cuántos van a participar, digamos, quiénes van a hacer el censo? ¿Cuántos censistas? Bueno, en la provincia son aproximadamente 5.000 censistas. 5.000. Y en el departamento capital, 2.300 censistas aproximadamente. Es decir, fuera de lo que es el resto de la estructura, que están los jefes de radio, si vamos hacia arriba, ¿no es cierto? Los jefes de radio, los jefes de fracción, los jefes de departamento y, bueno, y todo el equipo de la dirección que está abocado a esta tarea. El censo, la idea es comenzar a qué hora y finalizar a qué hora. Y bueno, está el censista empezaría su tarea a partir de las 8 de la mañana, ya visitar las viviendas, todo, digamos, la carga de trabajo que tiene, su recorrido, su croquis, y hasta aproximadamente 7 de la tarde. ¿Ustedes creen que ese va a ser el horario que va a finalizar? Esperamos. Siempre surgen por ahí algunos detalles. No hay, desde que, digamos, comienza el censo, no paran más, digamos. No descansan, no toman un descanso, no hay una hora que no se trabaja. En realidad no se debería descansar, pero bueno. Pero todo depende de cómo vaya la justicia en su carga de trabajo. O sea, es importante decir que el censista tiene un trabajo previo, está la capacitación. Ningún censista sale a censar sin tener una capacitación, que en esa etapa estamos ahora capacitando a todos, tanto acá en el departamento capital como en el interior. Y después de recibir la capacitación tiene que hacer un recorrido previo de su zona donde va a trabajar. Entonces ya tiene idea de cuántas viviendas le van a tocar y entonces puede armar ya su recorrido definitivo para el día 27. Esto es para no tener sorpresas. Exactamente. En vez de una carga que le toca a cada censista, que todos tienen más o menos una misma carga. Digamos que el censista ya reconoció su zona. Está capacitado para eso. Cuenta toda la vivienda y él va programándose, digamos así, su día de trabajo para poder completar de acuerdo a los horarios establecidos. Lo puede terminar antes, lo puede terminar un poco después. Puede darse que llegue a una vivienda en que no encuentra nadie. ¿Qué pasa en ese caso? Vuelve. Por ejemplo, tiene aproximadamente 3 instancias en donde debe volver. Deja algún mensaje a la familia que visitó y que no encontró a nadie, como diciendo... Indaga en los vecinos. Lo importante es indagar en los vecinos qué pasa. Si vive ahí, si hay moradores que están en forma, digamos, permanente en esa vivienda. Entonces, si es así, bueno, el censista tiene que volver. Ahora, si es una vivienda deshabitada, si ya se sabe... Claro. No, ya... En el caso de no estar el jefe de hogar, el papá o la mamá... ¿no? ¿Puede alguno de los integrantes de la familia dar los datos o sí, tiene que ser solamente? No necesariamente, tiene que ser una persona que es mayor de edad y que conozca todos los movimientos, todos de la familia, ¿cierto? Tanto, tanto del padre o a veces pasa. Un responsable tiene que ver en casa. Tiene que haber. Conozca la información de todos los integrantes de ese hogar. Ese caso puede darse en alguien que esté de guardia, justo ese día. En un hospital. Exacto, puede estar de guardia, entonces la gente que queda ahí en su hogar le puede responder por él. Claro. Se habló también, por ejemplo, de la gente con el tema de la inseguridad, que por ahí puede tener miedo. Cada uno aporta con un carnet, digamos, una credencial. Una credencial, y lógicamente va acompañado el censista por su documento nacional de identidad. ¿Es necesario que ingrese al domicilio el censista? No. O sea, se habló mucho de ese tema, ¿no? Eso depende de la circunstancia, cómo se da con la relación con la persona. Que digamos que, ¿no?, lógicamente el censista se va a sentir más cómodo por ahí, primero está preparado para levantar la información, parado, sin tener en donde apoyar. Inclusive viene dentro de los materiales del censito una tabla de apoyo que le permitirá poder escribir en el caso de... Ojalá que le toque lindo día. Eso es lo que vamos todos. Medio nubladito, sin luz. Es importante que la gente que tenga duda cuando llegue una persona que se presente como censista, si le parece rara esa presencia, nosotros vamos a dar nuestros teléfonos de la oficina. Quizás por ahí para la gente más grande, ¿no? Que puede ser más... ¿Y cuáles van a ser las escuelas que van a funcionar como sedes ese día del operativo, para que se acerquen o averigüen por teléfono si tal persona que se está presentando en su domicilio es censista de nuestro operativo? Muy bien, eso es interesante también, para que la gente tenga confianza, pueda brindarle la información que se requiera, ¿no? Claro. Los datos que den ahora la gente es necesariamente obligatorio. O sea, me refiero a un dato que no quieran brindar, digamos, de su condición social. Esto está avalado por un secreto estadístico. Confidencial. Exacto, es confidencial, solamente van a ser usados en forma general, grupal. ¿El nombre de la persona se pregunta todo? El nombre o apodo, no se pregunta. Apellido, no se pide documento. Ningún documento, ni documento, ni escritura de la casa, ni vacunación de los ingresos, por ejemplo. Las preguntas son a nivel general, que son fácil de contestar, digamos, y que no, a veces esas preguntas cosquillosas que nos molesta que nos pregunten, no se hacen ese tipo de preguntas. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Funcionando todo bien, digamos? ¿Qué tiempo nosotros vamos a necesitar para estar disponibles para el censista? Acá vamos a manejar en Capital. Solamente Capital, porque acá tenemos una población mayor de 50.000 habitantes. Se van a coexistir, digamos así, dos tipos de cuestionarios, uno A y uno B. El A es el ampliado y el más largo, y el B es el más corto o el básico. En cambio, en los 17 otros departamentos van a ser solamente con el A, porque tienen menos de 50.000 habitantes, no hay localidades que superen esa cantidad. Entonces, si nosotros tomamos como base el A, más o menos estaría durando entre 15 y 20 minutos. Una familia tipo. En cambio, el B va a ser mucho más ágil y más corto, casi la mitad de lo que usa, que se emplea. ¿Por qué se ha decidido hacer estos dos tipos de cuestionarios, digamos? Porque en la mayor cantidad, o sea, donde hay más población, se toma solamente la muestra del ampliado, que se puede estimar o proyectar con las preguntas que no tiene el B. En cambio, el básico, como dice la palabra, son las esenciales que tienen todo censo. Entonces, eso sí o sí se tiene que hacer. En cambio, en el A tienen unas preguntitas que están más del básico, pero que se pueden proyectar. Por eso acá tenemos una muestra que más o menos ronda el 10% de todas las viviendas. A ustedes les toca por primera vez estar en este censo, o ya tienen alguna experiencia. En 2001 fue el anterior, ¿no? A nivel nacional fue en el 2001, pero nosotros en el año 2008, por una decisión del gobernador, la encuesta, ¿no? Un censo provincial que fue distinto, la metodología, porque el censo de ahora, todos los censos nacionales son censo de hecho. ¿Por qué? Porque se toma la información de ese día, a partir de las 0 horas del 27. Uh-huh. Es una fotografía de lo que pasa en ese lugar, en ese momento. En ese momento. Nosotros lo que hicimos fue un censo de derecho, en donde trabajamos durante un mes en cada uno de los departamentos. Pero la información, por supuesto, sirve lo mismo. Uh-huh. O sea, no podemos compararla en el momento en que se realiza el censo, pero sí los datos se pueden comparar entre los dos censos. Es muy importante que digan, porque a veces cruzan o se filtran informaciones a través de internet. Es importante que ustedes nos cuenten para qué sirve este censo y si tiene alguna relación política, porque en muchos lados hablan que en realidad es como un tipo de sondeo para algunos partidos políticos para saber en qué posición se encuentran ante la mirada de la gente. Entonces es bueno que ustedes lo especifiquen y lo expliquen ese tema. Quisiera contestar primero que usted nos decía si es nuestro primer censo. Sí. Bueno, con Tomás, nosotros tenemos 25 años en la Dirección de Estadística. Experiencia tiene. Sí, experiencia. Siempre hemos participado en distintos lugares de todos los operativos que se realizó en la Dirección de Estadística. Ajá. La contadora se ha integrado hace poco. Es muy jovencita. Muy capaz. Así que ella tuvo mucha participación en el censo del 2008 en el censo provincial. Como directora, es la primera vez que dirijo un Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. ¿Sí? Estuve en el Censo Agropecuario, en el Censo Económico como directora. Uh-huh. Y hay todo un equipo en la Dirección de Estadística que tiene experiencia en este operativo. ¿Por qué un censo? Y un censo nos sirve porque se releva toda la información de nuestra provincia, y que nos va a servir para los próximos 10 años. O sea, no le sirve solamente a los datos definitivos los vamos a tener en el mes de junio del año que viene. O sea, ya este gobierno está finalizando su mandato. O sea, que es para los próximos gobiernos que van a venir. Y sobre estos datos se hacen toda una serie de proyecciones, porque recién, dentro de 10 años, volvemos a tener esta misma información. Y sobre esta información se hace todo el diseño de políticas públicas. Es decir, supongamos, tenemos tantos menores, de esos menores que están en edad escolar, ¿cuántos niños asisten a la escuela? Y los que no asisten, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, esa es una de los tantos análisis que se puede hacer sobre la información, para que después cada organismo aplique las políticas que tenga que aplicar para mejorar las condiciones de toda la población. Uh-huh. Ahora, Mónica, bueno, ¿cómo han sido elegidos o seleccionados el personal que va a hacer el censo? ¿Son docentes? Nosotros, primero, van a tener obviamente un premio. Los censos nacionales, claro. Se trabaja con estructura educativa. Ajá. Es decir, bueno, nosotros establecimos contacto con el ministro de Educación, y desde allí, desde Educación, nos designaron los 18 jefes de departamento. Ajá. Entonces son ellos los que, van nombrando su estructura, es decir, los jefes de fracción. Los departamentos geográficamente, o la provincia se divide geográficamente en departamentos, los departamentos en porciones más pequeñas, que son las fracciones, sí. Las fracciones en radio. Y bueno, los radios en manzana. En manzana, claro. Pero la carga del censista es un segmento, puede ser una manzana, un lado, etc. Claro, claro. Entonces, la estructura estaría formada por los jefes de departamento, los jefes de fracción, los jefes de radio y por último los censistas. Que ellos mismos, la misma estructura educativa, son los que van nombrando o van designando a su gente de trabajo, uh-huh. a su estructura. Claro. Ajá. Quedó a cargo de ellos entonces ya la designación de cada Exacto. uno. Lo que nosotros ustedes podemos... han capacitado, digamos. Sí, nuestra tarea es capacitar, es la organización, toda la preparación cartográfica. Hemos preparado a 15 instructores para que capaciten a toda la estructura censal. Uh-huh. Lo que sí podemos decir que observamos en la capacitación de los censistas, que hay estudiantes universitarios y que hay agentes de la administración pública. Ajá. Es decir, que los mismos docentes han convocado enfocado a gente de otro sector. De otro sector. Sí. ¿Son simples las preguntas? Decimos. ¿Son simples? Sí. ¿Son entendibles? Sí, son entendibles. Se preguntan acerca de la vivienda, el material de construcción de la vivienda, de tanto de las paredes como el techo, piso, cuántas habitaciones tiene, si tiene baño, los servicios de que dispone esa vivienda. En cuanto a los hogares, se preguntan cuántos hogares viven en esa vivienda, y a cada uno de los hogares se le hace pregunta a cada uno de los integrantes de ese hogar, como por ejemplo edad, sexo, estado civil, nivel de instrucción, si trabaja, si tiene descuento de obra social o no, si busca trabajo. Ahora, Mónica, puede pasar, les ha pasado que alguien no haya querido contestar, dar datos, digamos, de su situación. O sea, que algún censista les haya informado, fuimos y nos cerraron la puerta, la cara, y no nos han querido dar datos. ¿Cómo queda ese, con operativos, ese caso? Con operativos que hemos trabajado dentro de la división. Puede pasar, ¿no? Sí, por ahí, familias. Estamos permanentemente haciendo encuestas. Y ahí sí. Tenemos muy bajo, bajo un 3%, 2,5%, ¿cierto? Que están en ciertos sectores, claro, muy puntuales, son los rechazos. Después, lo demás, prácticamente hemos tenido siempre buena recepción. Claro, recepción. Sí. Lo que nosotros esperamos, al ser un censo, como ciudadanos de este país y de esta provincia, nosotros tenemos el deber de contestar, porque esta información nos sirve a todos. Uh-huh. En algún momento, cada uno de nosotros ha necesitado esta información, ya sea en la escuela, para presentar algún proyecto, en la universidad, para hacer alguna política. Por ejemplo, hay una campaña de vacunación, se necesita saber cuántos menores hay de tal edad. Entonces, si nosotros nos negamos a responder a este operativo, estamos perjudicando a toda una sociedad que necesita de esa información. Uh-huh. Así que esperamos que aquellas personas que duden, o que quieran saber más, sobre cómo trabajamos nosotros, bueno, estamos dispuestos, estamos en la dirección todo el día para responder cualquier inquietud y aclararles. O sea, aquí el que no quiere atender al censista puede comunicarse con ustedes. Sí. Y obviamente para salir de la duda. Por ahí también nosotros podemos visitarlos también en su domicilio. ¿Cuál es el motivo? Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para recuperar toda la información. Bueno, vamos a hacer una pausita musical, puede ser, y seguimos conversando, porque la gente me imagino debe querer preguntar algunas cosas. Seguro, si no, bueno, seguimos conversando con ellos. Bueno, brevemente más, porque sabemos que tienen tan apuradito también, así que un solo temita, José, y venimos a la parte final. Censo Nacional 2010 de Población, Hogares y Viviendas. En el año del Bicentenario, seguimos trabajando en una Argentina más integradora e inclusiva. Por eso, el 27 de octubre, feriado nacional, contestale al censista. Argentina tiene mucho para contar, y el protagonista sos vos. www.censo2010.indec.gov.ar. Bicentenario, Presidencia de la Nación. Yo soy cantor de vidalas, también me gusta opinar. Chayar es lindo en mi Rioja, pero no solo chayar. No confundo la alegría con el vino amontonado. De la primera soy dueño, del segundo esclavizado. Toma un corcelito y que suene el tambor. Toma este ramito de albaquita en flor. Que amor con amor se challa, si se amaña con la maña del carnaval. Allá andan los de siempre alrededor del que manda, y nosotros vamos quedando como cascote en zaranda, como bandada de loros. He visto gente en el mando, se andan comiendo el maizal y todavía andan gritando. Chuqueño el vinito, chuqueño el cantor, chuqueña es la dueña de su corazón. Que amor con amor se challa, si se amaña con la maña del carnaval. Eche coplas, compadre. Siempre andan aconsejando que me aguante la pobreza. Al que no lleva la carga, le parece que no pesa. Cuando el padre le da al hijo, ríe el padre, ríe el hijo. Cuando el hijo le da al padre, llora el hijo. La loca, los noques, la cabra, el corral, debajo liguera te quiero chayar. Cuídate, mi chayerita, que el diablito de la siesta te puede estrechar. Cuídate de andar cantando cantitos sin ton ni son, que por mirar espejitos andamos de mal en peor. Esta es la copla final, la copla para el regreso, esa que ya no se escucha entre el abrazo y el beso. Chuqueño el vinito, chuqueño el cantor, chuqueña la dueña de su corazón. ¡Qué amor con amor! ¡Qué amor con amor! ¡Se echa! Nacional de Primavera. Papá americano. Muy bien, las 9 de la mañana con 54 minutitos, ya en la última parte de esta entrevista importante que tenemos, ¿no? Rioja Trío, Chaya del Corcelito, con la señora Mónica Cecilia Cabeza de Molina Torres. Y bueno, quedaron algunos pequeños detalles todavía. Quizás es mucho más fácil hacer este censo en las ciudades donde las casas están bien juntitas. Me imagino aquellos que tendrán que salir, porque me imagino que también... Zona rural. En la zona rural, ¿no? Exacto. Esos kilómetros de distancia en que separa una casa, pero que todo el mundo debe ser censado. Exactamente. En cuenta donde diga. Está distribuido de manera que tenemos censistas urbanos y censistas rurales. Los censistas rurales tienen una carga menor y están organizados por zona. Está previsto que ellos salgan antes a censar el día 25, porque hay zonas de difícil acceso. Inclusive estamos pidiendo la ayuda a otros organismos que nos faciliten vehículos para llegar a zonas que son por ahí, claro, inaccesibles. No se pueden llegar. Y hay gente que lo hace al lomo de mula, o sea, censistas que tienen que hacer el recorrido durante 2-3 días para llegar a una casita en donde capaz que vive una sola persona, pero bueno, tienen que llegar a levantar los datos. Exactamente, llegamos a todo lugar. Es esa la intención de este operativo, ¿no? Al hablar de censo, es un barrido, como ya dije, de todas las viviendas. Bueno, eso tiene que tener en cuenta la gente también, que el feriado no es para ir a visitar a los amigos ni a la familia, o viajar a algún lado. Claro, por eso se estableció que sea un día miércoles feriado nacional, y a distinto de otros censos que se hacía un sábado o domingo. Claro. Y que esto era propicio para que la gente viaje a su lugar digamos, de donde vive en el interior. Lo que nosotros queremos ahora con este operativo es registrar las necesidades de la gente que vive realmente en esa localidad. Por ejemplo, el estudiante que está de lunes a viernes acá, supongamos que se va todos los sábados y domingos, pero él, ¿dónde tiene todas sus necesidades? En donde vive de lunes a viernes, claro, la mayor parte del tiempo. Entonces queremos evitar esto, que se muevan, para registrar realmente las necesidades de cada una de los habitantes por localidad. Así que por eso se hizo un día miércoles. Todo un día encerraditos, o sea que la gente desde el día anterior, bueno, a comprar comida, y nada de fiesta, dijo usted después de corte, ¿no? Nadie duerme la siesta. Tengan la posibilidad de que el censista haya ido a la mañana. Claro, ya puede disfrutar. Está liberado. Claro. El censista está liberado, bueno, puede hacer ya lo que quiera con su vida, claro, digamos. Pero aquellos que no hayan recibido al censista, les pedimos que por favor estén atentos y esperando, y en la siesta también, porque el censista también el censista puede caer en cualquier horario. En cualquier horario. ¿Es mañana obligatorio solo pasar y sentarnos en la mesa o no? No. Y averigua el menú, y si le gusta, si le gusta se queda. Un sanguchito de milanesa no vendría mal. No, la verdad. Hablando del censista, el censista es para nosotros aparte de ser el ciudadano, el protagonista de este operativo, el censista es el otro protagonista, porque es el que tiene el contacto directo con las personas que van a ser censadas, y es el trabajo más duro, presentarse. Sí, la verdad que sí. No es fácil presentarse en cada una de las viviendas. Cada casa, un mundo, como decimos, ¿no? Cada situación es una problemática distinta. Claro, sí. Y a veces el censista no tiene la culpa de lo que está pasando en el país, entonces por favor que no se desquiten con el colaboren, colaboren, es un trabajo. Exactamente, es un trabajo para todos los que estamos en este operativo, es un trabajo y es un trabajo técnico. Nosotros siempre todos los operativos que se hacen a través de la Dirección de Estadística tienen el perfil técnico. Y es obligatorio responder, así que bueno, la gente colaborar con esto. Es obligatorio, ya lo dije, como ciudadanos como de este ciudadano. País y de esta provincia, responder. Y responder responsablemente. ¿Qué significa esto? Que la información sea veraz, que sea confiable, porque si nosotros mentimos, nos estamos perjudicando nosotros mismos. A nosotros mismos. O sea, no tiene sentido mentir. Aparte, las preguntas no dan para mentir. Si esa en esa casa, en esa vivienda existe problemas con la gente que no tiene trabajo, bueno, es acá la posibilidad de decir que no consiguen trabajo. Entonces, eso es bueno también. Claro, es bueno. O si la vivienda tiene algún tipo de necesidades en cuanto a infraestructura. Es importante para que se sepa. Hacinamiento, se saca acá. Entonces, bueno, ¿cuántas personas viven bajo hacinamiento? Entonces, ¿se harán políticas de construcción de vivienda? O sea, sirve para toda esta información. Entonces, tienen que todos tenemos que entender de que debemos responder y participar, ¿no? Fundamentalmente de eso. Bueno, licenciada, gracias por haber venido, a usted también, Lorena, y bueno, en cualquier momento vamos a estar llamándolas una vez que por ahí ya pase el operativo para que nos digan, bueno, más o menos cómo ha sido todo y bueno, ojalá que salga bien. Para nosotros es importante que también el día del operativo nos acompañen, porque para saber si el censista está pasando o no está pasando. A todos les pedimos que por favor hasta las 5 de la tarde, si el censista no ha pasado, estén tranquilos hasta las 5, si después de las 5 ya ven que el censista no ha pasado, bueno, que se comuniquen para ver qué está pasando. ¿Ya está disponible el número de teléfono? ¿O lo van a...? En este momento, porque se nos ha roto la central. Estamos comunicados el edificio donde está la Dirección de Estadística, nos han prometido que vamos a tener así que comuníquense con nosotros, así inmediatamente le vamos a acercar tanto al aire. Las escuelas. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Y que tengan mucha suerte. Bueno, gracias. Eso es importante. Y acá nosotros les dejamos. Bueno, acá están los dos formularios. Para ir contándole a la gente de las preguntas. Para que ustedes sepan e informen qué preguntas se van a hacer. Y recalcar una vez más que no les piden ningún tipo de documento. No deben presentar ningún tipo de documento las personas que sean censadas. Sí, el censista, la credencial y su DNI. Y su DNI. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, bueno, gracias. Que tengan un buen día. Censo Nacional 2010 de Población, Hogares y Viviendas. En el año del Bicentenario, seguimos trabajando en una Argentina más integradora e inclusiva. Por eso, el 27 de octubre, feriado nacional, contestale al censista. Argentina tiene mucho para contar y el protagonista sos vos. www.censo2010.indec.gov.ar Bicentenario, Presidencia de la Nación. La mañana sigue en la radio pública.